son chicos de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del lugar. Venimos dos espías, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. No nos pueden colocar. Es un 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calma enseño a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás escuchando Catado Pain? Sí, en Radio Carcoma. Y en diferido, en otras radios. En Radio Chabolo. Y en Radio Ela. Eso es. Los domingos. Que, bueno, pues nada, aquí estamos un programa más. Este programa se acerca ya al... Este es el 168. Sí, sí, eso es, al 170. Uh-huh. Y bueno, pues tenía bastantes ganas yo de poner hoy a unas cuantas bandas que me dejé en el tintero el otro día porque no funcionaba el CDR. Uh-huh. Pero bueno, en fin, como tampoco me he podido preparar mucho el programa. Uh-huh. En mi línea. Sí que he traído una banda que me apetecía muchísimo poner, que son los Cojoba, que hace muchísimos Hostia. Años, porque fíjate, desde el 2012 que no les ya ponía, y otra vez que les pusimos en el 2009, en uno de nuestros primeros programas cuando hicimos la entrevista a Dulcarnain. Hostia. Alucinas. Hostia. Sí, sí, sí. Oh. Así que nada, voy a poner una canción de su LP Sin Excusas, que además es que yo que sé, cuando descubrí este grupo me pareció súper peculiar el rollo de la cantante, o sea, el rollo así como ajeviatado ahí, la voz que tiene y no sé, es muy distinto a cualquier otra banda que... No, y a lo mejor a día de hoy hay más grupos de este palo, pero era un poco lo que hablábamos hace bastantes programas sobre, o bueno, no sé si fue en un programa o por ahí, que hablábamos de Petrograd, que era eso, que son grupos que a lo mejor ahora no llamarían tanto la atención, pero en aquella época... Que no había, o por lo menos que conociéramos nada parecido, era de hostia. Sí, sí que es qué verdad. Qué distinto. Pues nada, vamos a poner esta canción, que es el corte número 12 y se llama Tortura Escolar. Social, de mi dinero que de nada se tira, el abril del desastre. Ay, perdona. Estos cojovenses. ¿De dónde eran? ¿Te acuerdas? Ni idea, ¿no? No, no me acuerdo. Yo siempre se me olvida. A ver, rápidamente aquí... No sé. Es que no... Como que no son de los típicos países... Puerto Rico. ¿Ves? Sabía que no era el típico país latino... Puerto Rico, tío. Ya ves. No, yo tampoco me acordaba que era de Puerto Rico, ¿eh? Yo sabía que no eran, pues eso, ni un Chile, Argentina, no sé qué tal. Pues que estaba mirando yo aquí rápidamente, pero no me ha dado tiempo, el pedazo de conciertaco que va a haber en el Rock Palace el día 30. Mm. Y tú no te acuerdas de las bandas, ¿no? Sí. A ver, sí, porque ya en programas anteriores lo dijimos, uno de los que hemos subido hace nada, que tocan PLF... Rayos Inten, Disturban Project, Nagant, que es el grupo este de Power Violence, ¿cierto? Que son de Madrid, de dos chavales y recientito. Y no sé si tocaban por lo menos dos grupos más, pero no me acuerdo. ¿Los Ragios no tocaban? Sí, sí, Ragios, Disturbance, PLF, vale, Nagant y es que otros dos. Me ha dicho Lira que son tantas bandas y que el Rock para las chapa creo a las 12. Bueno, depende. O así, cómo... que les han dicho que rapidísimo. Así que hay que estar puntuales. Pues qué cabrones, porque además últimamente en el Rock Palace cada vez que hay un concierto empieza súper tarde. No lo sé, no sé hasta qué hora puede... O sea, a lo mejor he dicho 12 y es una, no lo sé. Sí. El caso es que hay que estar puntuales porque si van no a meter tralla todo seguido o va a ser eso Grincore Party Forever. Así que nada, que además estéis puntuales porque parece ser que... Bueno, luego las voces corren y no está tanto, ¿no? Pero que hay tanta peña que... Yo ni ya reservo nuestras entradas, no te preocupes. Me parece bien. Así que eso, bueno, que si os apetece, pues creo que empieza a las 9, a las 10. Pues mira. Que estéis por ahí ya atentas y atentos para buscar ahí por internet y demás. Y nada, que ya que estoy con este CD, estos grandes variados que yo me hacía, voy a poner también a Harum Scarum. Hostia. Que también hace bastante... Que nos suenan aquí en las ondas. Por cierto, los White Lung me recordaban a veces un poquito a Harun Scarun. ¿Sí? Alguna parte así musical. No sé. Pues a ver, vamos a ir. Es que, chaval. Como tengo aquí grandes. Tengo también a los Resistance Exist en este CD. Venga, vamos a ir con la canción Outlets from Aggression. A ver qué tal. Ahora te digo por qué me río. Venga. I'm pues ahí les teníamos. Joder, qué buenas eran. Sí, ¿verdad? Increíble. A mí esta fue una de las primeras bandas así que más me gustaban de chavalas y tal. Y joder. Es que encima este tema es increíble. Sí, sí, sí. Que antes me he reído porque... Además, yo creo que luego los asesinatos y eso maman un poco de estas bandas. Sí, ¿no? Era... Lo que pasa es que esto, lo que molaba, que aparte de que tenían partes muy, muy originales, como toda la parte esta del último del redoble con la melodía ahí de fondo, no sé, como una atmósfera increíble, y que estas le metían más caña que luego otros grupos, sí, de este palo, que siempre eran un poquito más melódicos y tal. Y nada, que decía que me río cuando has dicho el título, porque cuando has dicho Outlet Aggression, me imagino a mogollones de viejas ahí pegándose en un supermercado ahí. Trae las bragas estas que tiene una tara. Madre mía. Bueno, que iba a poner a los Sin Talento. Ah. Porque quería hacer un poco de... De autopromoción ahí de nuestra cinta. Sí. Y nada, pues eso, que... Que va a salir en breve, ya, si nos ha mandado ya a fábrica... que parece mentira que parece esto. Mentira, pero es cierto. Sí. Pues que va a salir en casete un split entre lo, entre comillas, nuevo de Fraga. Ajá. Y lo, entre comillas, nuevo de Sin Talento. Hostia, que no... bueno, lo rip de Sin Talento. Y pues eso, que el de Sin Talento, que es lo que va a sonar ahora, pues las canciones que grabaron con nosotros en las primeras y de momento únicas Cátodo Seasons. Sí. Y nada, que eso, que ya contaremos más novedades. Pues nada, para las que no hayáis escuchado a Sin Talento nunca o os quedaréis con ganas de que continuaran en aquellas épocas en las que parecía que a lo mejor eso tiraba para adelante y al final... Iban a ser la esperanza blanca del pues punk. Pues ahí se quedó, eso es, la esperanza blanca. Siempre, pues siempre hay tonterías a la esperanza negra de no sé qué, la esperanza blanca. Vale. Sin más. Pues nada, bueno, el caso es que esta gente sí que... Sí que murió, se quedó ahí en el camino y no se volvió a saber nada de ellos. Es una pena, pero bueno, en fin. Así que nada, yo aquí estaba mirando, no sé por qué, y pensaba que la había encontrado. Ah, vale, aquí está la canción. La canción de Cárceles. De hecho, esta canción no, o sea, no, es la única, está inédita. Se inédita. La pasaron, se la pasaron a esta peña que sacó el recopilatorio en apoyo a la publicación del fanzine Salanchak. Que salió ya a lo mejor hace 3 años o 2 años. Sí, 2 años perfectamente. Y bueno, pues la verdad que estuvo muy guapo este CD. Hay un montón, o sea, hay hasta 22 bandas. Y todo muy do yourself y demás. Así que yo qué sé. Aquí está esta canción que supongo que se la pasaría pues cuando grabaron, de hecho, con nosotros estas canciones. Así que vamos a recordar, pues eso, la canción de Cárceles. Que a saber qué título real tendría. Estábamos ahí partiéndonos de risa. Me mola porque la segunda voz es como que tú estás ahí en tu habitación escuchando algo y se te acerca tu colega y te grita al oído, ¡víctima! Está como mucho más alta, ¿eh? Es que me da rabia, tío, cuando grande. Te lo juro, es como NM. Sí. O sea, bandas que me fliparon, que tío, no deberían haber de desaparecido. Colegas que conoces encima que son tomajos y dices, ¿por qué? ¿Por qué lo pero, dejaste? No, y estos por lo menos han sacado 2 cosas o van a sacar la segunda cosa. Pero es que NM... Sí, se bueno, quedó NM todo está en el recopilatorio este, ¿no? Sí, pero eso también fue como primer segundo concierto, ¿sabes? Ya. Que luego hicieron más canciones, no sé. Ya, la verdad que sí. Yo qué sé, a mí me da me da coraje, ¿no? Sí. Que bandas que a mí me encantan o que considero que son muy guapas se hayan quedado ahí sin poder sacar disfrutar más cosas más y petártelo en los conciertos, ¿no? Pero bueno, en fin, por lo menos ahí tenemos ese testimonio reliquia. Y nada, y ya para finalizar yo con mi Ecuador, voy a hacer propaganda yo a lo último que queda del aniversario de Radio Ela, que bueno, pues ya es el último fin de semana en el que cosillas, y bueno, que bastante, porque han tenido un mes ahí cañerito. Así que nada, pues decir que este fin de semana van a tocar Duelo, Criatura y Colapso. Y Colapso. En La Quimera. Y pues creo que, a ver, estoy intentando abrirlo. Aquí pues, está. Que eso, mira, sí. A las 6 primero hay presentación de Radios Libres de Zaragoza. Así que habrá ahí como charla, debate o algún vídeo y demás. Y luego a las 8 pues es el concierto, ahí en la Plaza de Cabestreros, en el Metro Lavapiés. Y pues eso, como Criatura últimamente sí que hace relativamente poco vinieron a Madrid, por decirlo sí, así. Sí, no mucho, la verdad. No. Y Colapso todavía no ha sacado nada. Y Duelo, ya los hemos puesto aquí. Pues además, venga. Duelo también decir que ya están los LPs. Es lo que LPs, te iba a decir, que tiene que estar ya eso. Están ya los LPs, lo que pasa que aquí en Madrid no han llegado, debe ser, por lo que sé, las copias. Miento, La Agonía de Vivir tiene dos o tres copias. Uh-huh. Pero que vamos, que en breve ya tanto el grupo como los demás sellos y tal, pues ya tendrán copias. Supongo que por el norte sí que ya estarán rulando por ahí. Ajá, muy bien. Pues nada, vamos a escuchar a Criatura, que yo además la última vez que les vi en el Coco me molaron mucho. Me acordaba yo de esas canciones dramatizadas, teatralizadas. Es verdad. Sí, sí, sí. Y bueno, que pues igual que hemos hablado un poco de Cojoba, ¿no? Siempre ha sido Criatura, sí, otro grupo muy un grupo ahí muy original que ha dado que hablar, y tanto por las letras como por el sentimiento y la forma de expresar, ¿no? La música y la forma de hacerla. Así que nada, voy a poner el CD del 2011 que se llama Trampas, que ahora lo reeditaron en LP. Y nada, pues yo creo que la canción Tú y tus amigos, que pues es el rollito este, ¿no? De la gente dice, ¿sabéis de qué habláis? ¿Estáis convencidos? Pues tenéis toda la verdad, tú y tus amigos. Qué guapo. Ahí, ¿no? La gente ya habla. Aquellos grupitos de eruditos, ¿no? Que se lo comen y se lo guisan ellos solos. Pues nada, vamos a escuchar esta canción, a recordarles. ¡Gracias! pues ahí estaba y ahí seguía Criatura. Y nada, que he encontrado... No, es que estaba aquí pensando que he encontrado ya la página esta. Ah, qué guay. Sí, al final, ¿cómo se llamaba? Es Agenda Libertaria Madrid, todo junto. Y como acaba de empezar, porque bueno, ya decirlo, que esto es un proyecto que han iniciado, pues no sé, X personas de aquí de Madrid, para crear una web donde se pueda aglutinar toda la información de... Pues desde manifestaciones, proyectos nuevos, conciertos, charlas, etcétera, etcétera, en Madrid y dentro del ámbito libertario. Muy bien. Y la cosa que, claro, que si pones Agenda Libertaria Madrid, pues te van a salir 100.000 cosas menos eso. Uh-huh. Y hay que poner Agenda Libertaria Madrid todo junto, punto, spiblogs, spv, y luego blogs.net. Y vale. Si las w, y por lo que ponían en el email, sin las tres w del principio. Ajá. Uh-huh. Y nada, y aquí pues hay un poco de todo. Así que yo creo que casi que me empiezo a decir cosillas, ¿no? De, así sí, que vea... sí, aparte del aniversario que acabamos de anunciar, claro. A ver si alguna cosilla. Mira, más. Aquí por ejemplo, Manifestación Libertad Miguel e Isma. Ah, bueno, sí, coño, es verdad. En la Plaza sí, Jacinto Benavente. Eso es viernes. Que es el viernes. A las 6:30, ¿no? No, 8:30. 8:30. De Jacinto Benavente a Sol. Sí. Y a ver qué más, así... Sí, fue. También está, ahora que me acabo de acordar, que lo pusimos en el blog, las jornadas Agresiones y Respuestas, que son este fin de semana, que también serán en diferentes espacios ocupados, uno es en La Gato, en Carabanchel, es el viernes, en el que se presentará un fanzine y habrá charla debate también, además viene Peña de la distribuidora Coños como llamas, de Barcelona, luego también el sábado hay otras charlas que son en La Enredadera, que encima ya está comedor y todo, sí. Y luego el domingo es en La Prospe, que también habrá charlas y más, o sea, que se presenta súper interesante esas jornadas. Sí. Y así que más... Luego, pues mira, aquí está la presentación del libro El Mil y la Olla a cargo de Ricard Vargas. Esto es el 24 de mayo, que como no pone aquí el día, es este fin de semana también. Sí. Es 21, el sábado, ¿no? Ajá. Sábado 24 de mayo en La Brecha, que es el centro social... Sí, en Vallecas. En Vallecas. Que, por cierto, el otro día fui y es muy majo, está muy chulo ahí, dos plantas, no sé, muy bien. ¿Y la 13-14 qué tal? La 13-14 no sé, porque se inauguró el miércoles pasado que estábamos aquí. Ajá. Y a ver que abra esto de la presentación del libro, a ver qué pone más. No, pues sin más, que la presentación del libro, esto está en la calle Picos de Europa número 11 y empezará a las 6:30. Y no sé si se nos queda algo por el tintero. Nada, luego lo colgamos ahí. Sí, luego lo colgamos. Que nos borramos con info que luego está desactualizada. Que nada más. Bueno, sí, y este sábado hay concierto en el Coco que tocan Nietos de Puta, Opresión. No, Nietos de Puta no. Es que el grupo anteriormente conocido como Nietos de Puta, Asesinato del Poder, Opresión, que es también con Peña Asesinato del Poder, y Un Día de Furia. Eso es. Y Pin Flamingos, que son de aquí de Madrid, y joder, a mí me encantaría verlos, pero voy a estar currando. Y nada, pues a partir de las 9:30 en el Coco, calle San Enrique, metro estrecho. Eso es, y también, mira, ya que estamos, recordamos que el lunes, que como nosotros no hacemos programa hasta el miércoles, el lunes hay conciertazo ahí. Que nadie se puede perder. Yo sí. Bueno. Yo tampoco, o sea, tú no vas pero a... Pero bueno, tú ya has visto a Yamacurs en directo. Sí, sí, es cierto, pero me da rabia por... Ya. No, por Yamacurs. No, ya, por el me otro. Me da rabia por Orquistimia. que eso, que tocarán en el Coco a partir de las 9, además sí, ultra puntualidad, sí, que sí que de verdad van a tocar. Porque es lunes y hay que irse a dormir. Pues eso, que tocan a Yamacurs desde Francia, que ya es la segunda vez que vienen por aquí. Ah, les podíamos poner para recordar. Venga, un poquillo. Y que son jodidamente increíbles, o sea, emo, violent, cruz, ambiental, de todo. Y para mí, de los mejores grupos con la línea Maginot, aunque no son exactamente iguales. Y luego, de grupos de aquí, pues tocan Regicidio, que vuelven ahí a tocar más asiduamente últimamente. Toca, ¿quién más? Cizalla. Cizalla. Y este grupo que has dicho, nombre impronunciable, que Orquidsimia, que es un grupazo original donde los haya. No, porque ya los hemos escuchado todavía. Yo sí. ¿Ah, sí? Claro, en los ensayos. Ah, yo no. Yo además al principio le grabé una canción con el móvil para que se escuchara. Vale, yo no. Es muy, muy original. Lo único que sí que no he escuchado ha sido las voces, ajá, que eso tengo ahí muchas ganas. Y nada, que seguro que va a estar genial. Y dicho lo dicho, empezamos con el especial que me he preparado de odiosas comparaciones. ¿Sí? Que como tú un día propusiste de, podemos hacer unas odiosas comparaciones no solo de grupos que tengan el mismo nombre, sino grupos que sean muy parecidos. Y lo hilo con un programa en el que hablamos de un grupo. Yo puse un grupo y dijiste, joder, pero que esto es una copia a unos que me encantan a mí. Sí. Y entonces estoy hablando de grupos de punk, pero punk, de Estados Unidos, pero que son latinos. Ajá. Es decir, estoy hablando de Peligro Social y quiero hacer una comparación entre Peligro Social, Ruleta Rusa y Rayos X, que también los pusimos aquí hace mogollón cuando, porque ahora como que tenían una grabación así que sonaba un poco mal y tal, y ahora suena bastante mejor y sin más. Que yo voy a ir por orden de preferencia, así que voy a empezar con Peligro Social, ¿no? No, no, al revés, de menos a más. Ah, ¿cómo es de preferencia? Claro, pero por orden de preferencia, de menos a más, invertido. Pero joder, Jonathan, venga, sí. Mi cerebro funciona así. Que vamos con Rayos X, que este grupo lleva ya bastantes años, debieron de empezar, creo que en 2004 por ahí, y sacaron, este es el único LP que se llama Soledad, lo sacaron en el 2011, editado por Mata la Música Discos, que no conocía ese sello, pero tiene un nombre muy guapo. Y nada, aquí incluye, aparte de canciones nuevas, algunas que ya sonaron en las demos, Split y demás. Y quiero poner una canción que se llama No Creo en Nada, que es de las mejores. Así que ahí van Rayos X. Si el reproductor no lo permite, porque este es en formato WAV y ya no me acordaba, creo que ahí van. No creen en nada, pero en ellos mismos, sí. No sé, este grupo... A mí me parece... Hostia, me ha conquistado un poco, ¿eh? Es que es eso, lo escuchas de primera y dices la voz... ¡Ay! La voz es ahí como una viejecilla echándote la bronca. Pero luego... Como un viejecillo, sí. O bueno, un viejecillo... Sí, pero tiene muy agudilla la voz ahí. Bueno, un viejecillo. Pero, no sé, ¿tienen algo especial este grupo? Sí, porque, sí, no sé. Es como tan sencillos, pero sí, a ver, es lo muy, que me, sí, o sea, no sé, me que quizás otro, por ejemplo, tanto Ruleta Rusa como Peligro Social son muy buenos tocando, sí, hacen unos punteos. Sí, sí. Y este, yo creo que lo que me ha encantado de este grupo es eso, la simpleza. Y no sé, pero, no sé, me mola un mogollón. No tanto como estos otros, pero muy buenos. Y ahora, ¿quién crees que voy a poner? ¿Ruleta Rusa o Peligro Social? Hombre, Ruleta Rusa, ¿no? Pues si vas en orden de preferencia supuesta, sí, Jonathan. Sí, exactamente. Pero, o sea, voy a poner a Peligro Social porque a ti son los que más te gustan. Pero me está escuchando bien Ruleta Rusa y ole. O sea, ¡ole! Increíble. Uy, venga, a ver. Pero bueno, voy a poner Ruleta Rusa con un tema que te va a hacer querer escuchar mucho este disco. Y este tema, a ver dónde lo tengo. Ay, que no lo encuentro. Ah, este, el tema número 6 del LP que sacaron el año pasado, que se llama Aquí no es, y que lo editó un sello que se llama Sorry State y Trabuc Records, ajá, desde Valencia. Y lo que me ha hecho gracia y me ha gustado es que en el LP pues vienen 8 canciones, pero en la cinta, si te pillas la cinta, tienes 2 canciones extra. Eso sí, mola. Que esas cosas siempre me encantan. Claro. Y la verdad es que los 2 temas de la cinta son la hostia, pero voy a poner este que es un poquito más corto, que se llama Me dan asco y joder. O sea, hay que rendir pleitesía a Ruleta Rusa. Y, cómo no, con un grupo, con un miembro de Bordet no podría salir otra cosa que estos temazos. Ahí van. Ahí estaban. Que joder. Muy guapo. Y no, no sé. No, me ha hecho gracia lo de guau, nananina, guau. Es como lo voy en el. Por eso he puesto es esta. Es muy yeye. Sí. Porque luego el contrapunto de tanta suciedad hay en la música. Porque quizás esta es. Yo le pondría la voz un poquito más entendible. Que hay a veces como que no le terminas de pillar ahí. Sí, sí, tienes razón, pero. No sé, me ha gustado porque siempre pienso, ¿no? Cuando la peña hace canciones así, de repente le mete unos coros guapísimos, porque claro, para mí es muy complicado, sí, meter buenos coros, jodido. Y no la gente sabe hacerlo muy bien. Seguramente la persona que pensó esto en el grupo dijo, ey, ¿por qué no hacemos? ¡Ah! Y todo el mundo dijo, ¿qué dices, gilipollas? Que se va a quedar fatal. Hasta que lo hizo. Es que sí, sí, o sea, que me gusta cuando se atreve la gente a meter coros que no se suelen asociar a, claro, a este tipo de música, ¿no? Y de hecho, ahora los coros son súper típicos en muchas bandas, sí. O sea, yo qué sé, el otro día además, cuando fui a un viaje ahí a Lleida, estuvimos poniendo un mazo de bandas que ahora en el País Vasco, me dice Jorge, dice, es que esto es la música y de típica, de dice, yo le llamo el estribillo vasco, algo así, porque es verdad que mazo de bandas ahora de allí tienen una de, como un canon, sí. Que uno va cantando y el otro por detrás va haciendo otra cosa, y es verdad que es que ahora hay mazo de bandas que hacen ese rollo, ¿no? Y se ha puesto muy de moda los guas, los cánticos esos, que son crema, son, tío, sí, a mí me parece que animan muchísimo las canciones. Esta canción le quitan los guas y perdería bastante. La gente del público se lo peta con los guas y eso. Y nada, y ahora quedan Peligro Social, que yo a lo que estoy ya dudando quién me gusta más es que Peligro Social tiene sacaron muy poquitos temas, porque sacaron EPs, básicamente uno de ellos solos, y otro compartido con Bordez y otro con TV... no sé si era TV Preacher o algo así. Como sacaron dos LPs, ¿ya? No, pues yo he mirado en la maravillosa página Discogs. Vale. Y creo que no, lo mismo me equivoco, ¿eh? Pero vamos, que yo por lo menos lo que he estado escuchando, como que tienen temas que suben y bajan, unos muy buenos, otros no tanto, y Ruleta Rusa va más, más estable en todos los temas, igual de bueno. Entonces ahí no sé cuál me gusta más. Pero bueno, vamos con el que para mí es el mejor tema que he escuchado de Peligro Social, con diferencia, que es del EP compartido con los Bordez ahí, hilando temas, sacado en el 2006 por el mítico sello Alerta Antifascista de Alemania, y la canción se llama Pesadilla, y esta canción es una pesadilla no poder escucharla. Ahí van. Qué asco de reproductor, tarda muchísimo. Ah, vale, es que va a saltar otro reproductor, porque este es MP3. Pétalo, Jonathan. A ver si le da por cargar a esta mierda. Joder, te había quedado muy bien, además. Sí. ¿Eh? Te había quedado muy bien. Pues sabía, ya, escucharla ya. ¡Tan! Y de repente... Me está boicoteando nuestros reproductores. Pues lo voy a poner en este otro. Es que este directamente se ha quedado pillado. Cancelar, forzar salida. Y a... Peligro Social, Pesadilla. Ahí sí. Venga, a ver. Los pelos como escarpias. Joder, brutal, ¿eh? Joder. Tío, lo que tenía ahí un par de acordes ahí, como que parecía que comenzaba la canción de... Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. ¿Qué es eso? A mí me pasa lo mismo, pero no... Hostia, eso es una canción, no sé, un comercial de estas, ¿no? Es que a mí me... Sí, sí, no es sé cuál es, el inicio, es una canción comercial. El inicio es muy hardcore melódico de esta canción, sí, sí, que sí, es toda esa parte. Pero, vamos, creo que sí, creo que es comercial, ¿no? Es que a mí ahora mismo me viene a la mente es un 41 y puede que sea. Pues a lo mejor sí. La Still Waiting o algo de eso. Sí, es ese rollo, es igual. Y si hablábamos antes de coros, aquí qué coros hay, que es que hay coros por todos lados distintos. Sí, tío, esta gente sabe muy bien. Muy crema. Sí, no se lo toman a ninguna broma. Es que claro, estos cabrones te hacen estos temas y dices, joder. Es que por eso te digo, no, yo soy de peligro social, reconozco sí. Que... Yo digo eso, que peligro social tienen temas que son inalcanzables. De todos modos, el tema que has metido antes de ensaladilla rusa, sí. Iba a decir. De ruleta rusa. Había un grupo de aquí sí, de Madrid. También. Que no es tan al uso que como la otra vez, que justo la de la ley. Que dijiste, es que era jodidamente clavada. Sí, era mucho más parecida. Y muy a su voz, imitándole y tal, yo qué sé. No sé. Date brío que te he quitado ahí al final la media hora que pensaba yo. Ahora es la continuación de este Comparaciones Odiosas, que ahora va con dos grupos del Estado español. Ajá. Y bueno, bueno, sí, ya lo hemos dicho, quién ha ganado. Peligro Social. Ah, sí. O sea, a ver, para mí, ¿eh? No, sí, en cuanto a estas tres canciones gana Peligro Social, porque es que superar, o sea, la verdad que superar Pesadilla... Ha sido jefe, o sea, has traído bien, has elegido bien. Te lo he dicho, que iba a traer buenos temazos. Y que como estamos con punk... Pues, hoy es catadosión, ¿no? Catadosión. Es catado punk. Y pues eso, que voy a seguir poniendo grupazos de punk. Esta vez, como ya he dicho, del Estado español. Y van a ser un grupo que... iba a decir de dónde son, pero yo creo que son un poco nómadas. O sea, que son un poco de todos los lados. Pero uno están afincados en Valencia. Y uno, los de Valencia, son Maldito País y los otros son Escroto de Rata. ¡Qué bueno! Así que vamos a poner... ¡Hostia, Jonathan! Es muy jodida. Además... Es que no se puede elegir entre papá y mamá así, tío, ¿eh? No, o sea, madre mía, mira que tampoco son de los dos de mis superbandas preferidas, pero joder, que es que lo pones jodido, venga, va. Y a ver, ¿cómo? A ver. Vamos a empezar por orden alfabético. Vamos a empezar por Escroto de Rata. Y lo que para mí es sin duda su mejor disco, que era el segundo, el de Punk Rock Sex Basura, editado por Killer Pandereta, como siempre. Y bueno, esto luego lo llegó a editar La Vida es un Mus en LP. Es verdad. Y nada. O sea, que tuvimos ahí un debate, me acuerdo, cuando sí. Lo sacaron, porque lo sacaron a bastante pasta, creo yo. O algo así en aquella época nos chirrió. La movida es que vimos que este disco lo vendían bastante más caro de lo que lo vendía La Vida es un Mus. La Vida es un Mus lo vendía a 8 pavos, sí. Que está bien. Pero en algún sitio lo llegué a ver a 12 pavos y dices, hostia, sí. Algo pasó que nos chirrió, que fue como, mira esto, chaval. Sí, sobre todo yo creo que era como que no les pegaba ahí, sí. De CDR a de repente LP caro, tal o cual. Sí. Pero bueno, que este es otro grupo que es una pena que hayan desaparecido. Ostras, porque esos dos grandes conciertos que vivimos en el Coco tocando estos cabrones. Sí. Yo la verdad es que he de reconocer que hace poco... Igual en el viaje a Lleida, es que yo llevo siempre 4 CDs de toda la vida, y tío, me puse a escucharlos y dije, hostia, o sea, no, hostia, de como diciendo... ¿Que no te molaban tanto? O sea, los escuché otra vez y dije, en cambio escuché a los grandiosos... Cadenazo. No. A los, joder, a la Chita Callando, tío. Y es que yo iba sola en el coche ahí. Vas por la calle, te van persiguiendo. Hostia, tío. Para mí me pasa un poco eso, que vuelva a escuchar este, a lo mejor porque lo peté demasiado. Sí, tal. Sí, yo creo que es que pero es para que un poco enfermizos. Sí, pero Cadenazo y la Chita Callando siguen manteniéndose sí, ahí. Tío, es que me parece un grupazo la Chita Callando. Ya, y eso sí que fue una pena de solo 4 temas. Es que encima las canciones. Es que, tío, las iba, o sea... Porque el copiloto iba durmiendo y iba yo sola ahí cantando la canción. En el momento este que dice lo de la fiesta. Lo de coja segurata, me cago en tu piscina. Y la de la chupa de cuero que me regaló mi abuelo. Son jefes, tío, o sea, en serio, no sé. Esos son grupos de verdad, sí, tío, de humor y punk y no tonterías, exacto, de hablar de pedos y prostitutas, sí, y gilipolleces, que suelen hacer mucho. Sí, madre mía. Buenísimo. Pero bueno, que vamos a poner lo que seguramente sea el gran hit de Escroto de Rata, que es Aniquílalos. Oh, yeah. Así sí. Que ahí van. ¡Ja, Pues ahí estaba, Aniquílalos. Que sí, lo que decía, un canteo. No hagas eso así. Es para dejar ahí suspense. No, sí, claro, estamos, yo como oyente digo, ¿de qué hablan? Nada, estamos hablando de lo de que están deteniendo a Peña por comentarios en internet de apología al terrorismo, incitación a violencia. Sí, por el tema este de la piba esta de León, ¿no? Sí. Y hubo un comentario muy gracioso que leí por ahí que ponía... ha ocurrido un genocidio en León y ponía, ha muerto la delegada de no sé qué, no sé cuánto, la no sé qué, no sé cuánto, la consejera. Claro, los 12 o 13 cargos, sí. 13 cargos que tenía. Sí. En fin. Pues sí, además. Aunque, es que a un chaval yo he visto, pero es que luego a otro chat que rellaman cantautor. Sí. ¿Sabes? Es cierto que al primero le han sacado ya sin cargos y sin nada, de que el juez ha dicho, ¿qué coño es esto? Claro, ¿no? Porque el pibe encima se disculpó por la tele. Ah, ¿sí? Es lamentable. Hostia. Sí, el tío salía como el rey ahí diciendo, no lo volveré a hacer, lo siento. O sea, en serio, ¿eh? Que yo entiendo, ¿no? Que en ese momento dices, vamos, hago eso y me subo y me hago el Pino Puente, si me quieres. Con tal de que no te metan los 5.000 pavazos o ya, lo que te pidan, que... ¿no? Pero madre mía, ¿eh? Lo que ya llega a ser esto de mirar y ver si te están grabando, diciendo, escuchando... 1984, sí, o sea, vas a estar ahí en tu barrio... Que llega un momento, o sea, que joder, que yo he leído lo que dijo el chaval ese y eso eso es un emborricamiento del chaval que lo puede pensar o no puede pensar, en ningún momento es una amenaza directa, claro. de tú, con nombre y apellidos Pepito, mañana te voy a reventar la salida de... Y no que sé. Sobre todo, que luego hay muchísimas amenazas a otros personajes públicos y no pasa nada. Y gente en directo que vamos... Intereconomía. Directamente gente a la salida de una clínica abortista que te cojan por banda y te empiezan a amenazar. Y son amenazas directas, insultos y vejaciones. Pero como no eres político, claro que sí, y no estás en el momento de alza por lo que haya pasado, pues bueno, da igual. Brutal. Y nada, en fin, eso estamos pues, debatiendo. Mira, voy a poner una canción que habla un poco de estos momentos en los que estamos viviendo, que sacaron Maldito País con el EP Los Inocentes Mueren, ajá, que esto es del 2013 en el Bandcamp, que pone que es adelanto, pero yo creo que esto ya... Sí, este EP ya salió. Y nada, que para mí, pues igual, el mejor tema de Maldito País, yo creo, de todos los que he escuchado, que yo creo que son todos. Así que ahí va Desesperación rápidamente, a ver qué te parece. Yeah. ¿Qué te ha parecido? Pues muy bueno. Joder, temazo. Y ahora viene la pregunta. ¿Quién es? Que no. ¿Quiénes ganan? Que no, que no. Que no, ¿maldito país o ninguno? Es que para mí, no sé, es que me gustan mucho las dos bandas, tío. Y en el fondo es verdad que se parecen muchísimo. En la voz. Pero tienen un rollo, exacto, distinto, ¿sabes? Musicalmente exacto, es distinto. Exacto, o sea, para mí la clave en Escroto es el bajo. Sí. Y me encantan esas piezas ahí como por detrás, las escalas esas que se marca, que le dan toda la clase y el... No sé, la marca, no sé, me flipa el rollo ese. Y Maldito País y aquí es otro musicalmente rollo mucho más bailongo. Sí, eso es. Más así que nada, emotivo. Que te den por saco. Más hace la hora. No, quedan 5 minutos. Y ahora viene la gran pregunta, porque he unido estas comparaciones odiosas. Sí. Porque estos han vuelto a hacer también coros. Así que, ¿quién ganaría en la competición de coros? Porque estos también se han hecho su... No te has dado ni cuenta. Hostia, tío. Lo dejamos en el aire, que decidan los oyentes y las oyentas. Venga. A ver si alguien nos escribe un comentario diciendo quién ha ganado el duelo de coros entre todos estos grupos. Pero bueno, así que así iremos alternando cuando hagamos esta sección entre grupos que tienen el mismo nombre y grupos que hacen algo parecido o se parecen, pues, por ejemplo, en estos, en la voz. Sí, sí. Y para despedirnos... Te la has currado. Una primicia que yo creo que tú no te has enterado que sí, ha salido. Sí, claro que sí, lo de Venganza. Sí. Ay, qué bastardo. Claro que sí, sí. Pasa es que... Vale, venga. No lo había escuchado antes y digo, joder, lo voy a escuchar en casa ahí. Venga, dale, que sí. Pues esta canción que va dedicada en especial... Puto Juan y su spam, ¿eh? Por WhatsApp, chaval. Bastardo. No, pero a mí no me ha llegado por WhatsApp. Me ha llegado por otro... A mí me la ha petado ahí y encima le hablo y pasa de mí. Como solo te utiliza para publicitarse. Sí. No, a mí me ha llegado a través de otro de los miembros. Ajá. Y nada, que esta canción se la dedican a Pablo Iglesias y a Canino. ¿Por qué miembro te ha llegado? No, miembro, otro ¿por miembro. ¿Por ah, qué? Por Dani. Ah, mírale. No, por el cara libro. Ah, que vale. Lo ha puesto por ahí. Ay, el Dani con cara libre, qué fuerte. Bueno, anda, venga. En fin. Que hostia, esto se le cae al Canino, qué hijo de perra. Venga, dale, pues sale. Que esta es un adelanto de lo que va a ser el próximo... De lo que va a ser la hecatombe. Que es el EP en solitario de Venganza, editado y grabado y masterizado por Mark de Kanya Records. Un gañán. Y nada, que ahí va Anarquía Parlamentaria. Con esto nos despedimos. Hasta venga, la semana que viene. A tope, a quemar cosas. Adiós. Adiós. De clase mucho más baja que la nuestra. ¿Por qué pensabas sobre los